Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. En épocas de tanta diversidad artística, cuando se edita semejante cantidad de discos por año, es muy difícil conocer todo y mucho menos tener tiempo para escucharlo. Por eso siempre te pedimos que no le prestes atención a las radios que te prometen puro rock ni cualquier otra estrategia de marketing. Acá, en Cerca de la Revolución, simplemente queremos hacerte pasar 2 horas con la mejor música del mundo, la que te gusta a vos, la que nos gusta a nosotros. Y si es música nueva, mucho mejor. Bienvenido. Salimos de visita, vamos todos marchando, flotando por el bosque, mil destinos dibujando, forjando lento al tiempo. Perdidos en el cuarto, volando sumergidos sobre tu adorable encanto. Ya lo habla todo el mundo, sale de los parlantes, entretenerse a legalizar lo nuevo se ha dicho antes, disfrutando de mi tiempo, en mi hamaca para con sonidos, voy dibujando un mapa. Mis pensamientos se van transformando y girando. Oh. Descubro tarde que aún será ansioso, pero que voy a desaparecer. No se puede fumar más de una seca. No se puede fumar. Comenzamos el programa de hoy con Lost, del último disco de Capanga. Conectate con nosotros, escuchá los programas anteriores, hacenos llegar tu material. Estamos en www.cercadelarevolucion.com. Ahora sigue una banda que se llama Estenopeicos, con su disco debut, aunque parezca poco. Esta noche no dormimos. salimos a recorrer, a colgarnos del andamio, del andamio y sin arnés. Avellaneda Blues surgió porque yo siento, siempre sentí ese lugar, ese lugar del paisaje, ambas márgenes del riachuelo. Yo paseé mucho por ahí, yo anduve mucho por ahí, porque me atrajo. siempre me atrajo porque yo creo que ahí está un poco, en el paisaje, está un poco la clave de lo que es la ciudad, ¿no? De lo que es. Está un poco como el alma de la ciudad, que de repente en la Recoleta o en el centro, viste, o en Belgrano o en el Barrio Norte no lo podés ver, ¿no? Ahí está, viste, la vida industrial de la ciudad, está el rostro duro de la realidad, ¿no? Entonces siempre me atrajo por eso, viste, posiblemente porque tocó mi vena de poeta urbano, viste, o sea, es un lugar que yo siempre lo miro porque tiene una belleza agreste, tiene una belleza dura, viste, agresiva, pero tiene una belleza, es decir, yo siempre encontré eso, ¿no? Es un poco la explicación que encuentro. A Claudio Gabis le sucede lo mismo, él comparte conmigo ese sentimiento. Por eso escribimos Avellaneda Blues. Porque era la descripción, ¿viste? De lo arduo, digamos, lo difícil, lo duro, la vida complicada, metálica de la ciudad, ¿no? Es el lugar donde la ciudad muestra, ¿viste? Su rostro industrial, su rostro pesado, viste, lleno de humo, no sé, creo que es un aspecto a tener en cuenta y que creo que no se había tenido en cuenta, por lo menos en la generacionalmente, ¿no? Es una acuarela, porque Avellaneda Blues es una acuarela, ¿no? Es una descripción, ¿no? Acuarelística, pero sin pintoresquismo, es decir, más bien trata de llegar a esa cosa, viste, esa especie de sentimiento interior, ¿no? Que surge. Sé que no es lindo, viste, entre comillas, pero yo le encuentro una gran belleza. Para mí tiene una gran belleza. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín. Están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión descampado. Thank you. barco español. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revista dale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy, Los Cajunas. ¿Qué los llevó a hacer este tipo de música que no es común en nuestro país? En realidad, o sea, si vos tomás los dos referentes más grandes, podrías tomar principalmente Estados Unidos, no tanto Centroamérica como la cuna del surf. Y Hawái, bueno, lo que pasa es que la música hawaiana en realidad tiene como otra vertiente, que es más de Honolulu, o es más como, es más sutil y está hecho con instrumentos como más acústicos, no con instrumentos, o sea, sería como... No lo tomaría como una referencia. Sí, hay cosas que nos gustan y me encanta la música hawaiana y tiene el ukelele y un montón de, pero no están muy ligados. O sea, nosotros no tomamos muchas cosas así. Unas pequeñas pinceladas, pero el eje central es en el surf instro, en la música instrumental, tanto en el rock instrumental como en el surf instrumental de Estados Unidos y unas bandas de Inglaterra. Y llegás por muchos lados a esos gustos. Así, yo como para darte unos nombres, como para que seas una persona que quiere volar o quiere ver influencia, nosotros tenemos, te puedo decir, no sé, The Vento, The Shadow, Beach Boys, Eddie and the Showman, un montón de artistas que tocan esta música, que principalmente la época de oro fue en los años 60. O sea, tenés desde el año 64 hasta el 68 los discos más grandes o más lindos que se escucharon, y después tenés, siguieron estando bandas en otras décadas, como que está lo que se denomina la segunda ola y la tercera ola de bandas, que una de las bandas más grandes que pueden escuchar ahora son los Stray Jacket, que es una banda de la tercera ola, con una persona, con Dani Amis como guitarrista, estuvo tocando en Argentina, en Surf Party, como hablábamos con vos antes, y bueno, y somos todos como que a la música instrumental te puede llevar muchas cosas, te puede llevar desde una influencia como la que yo te mencionaba antes, o te puede llevar una influencia hasta Argentina, como con un guitarrista llamado Horacio Malvicino, que era guitarrista de Palito Ortega, y que es un guitarrista re grosso de los años 60, que tenía muchas cosas de música instrumental y música surf. Y es una banda que probablemente muchos van a conocer, se llama Los Iracundos, que Los Iracundos tuvieron una faceta instrumental y después una faceta cantada. La faceta instrumental está muy ligada también a la música surf. Te puede llevar eso, después te puede llevar todo lo que es la cultura de las motos y de los coches, que es la cultura custom, que si vos ves las películas de rock movies, tiene música instrumental también. Entonces empezás a notar un montón de cosas por las cuales llegamos. En Cajunas tenemos una parte que es más bien la americana, que es mucho la que el Papu compositor le gusta, que es la de la cultura custom, la de la composición, la de las bandas, y después tenemos otras partes que son también las que nos gusta el resto de la banda, que está toda esa central, y también que somos amantes de las películas, de las road movies y de todo el piripipi que estamos hablando. ¿Cuál es el sonido de los Cajunas? A veces como que hay unas referencias como para poder hablar un poco de qué es Cajunas, porque Cajunas es una banda de cuatro personas que tocan en el año 2012 con el sonido de los Cajunas, influenciados por un montón de cosas. No es que nosotros decimos, mira, yo quiero tener el sonido de los Venture en el 64. Sí tenemos instrumentos vintage, sí tenemos un montón de influencia, pero tocamos a nuestra manera y con nuestro sonido incorporamos esa influencia, pero no es como digo, no, vamos a grabar y quiero tener el sonido de Tacho para la guitarra. Entonces, lo que se toma es como un viaje actual, que sería como con cualquier otro género, como cuando vos ves una banda, no sé, de pop del año 2005, que tiene un sonido similar a los Smiths, pero no es una banda tributa a los Smiths, tiene una influencia, vos ves a los Hives. Tiene toda una cuestión de sonido estética, pero los Hives tienen un sonido actual, no tienen un sonido de banda de punk de los 70 o de New Wave o del género que digamos nosotros. Entonces nosotros hacemos esa construcción desde lo estético, a través de nuestros instrumentos, nuestro vestuario, que usamos trajes o lo que fuera, y con esas referencias hacemos la música que compositivamente nos sale. Y también la música te representa muchísimo lo que vos estás diciendo, porque los climas son los que te representan. Desde que vos no tenés una manera de que vos estás dando un mensaje vocal, sino la que está hablando es la música. Entonces, nosotros también tomamos de lo que sería la música instrumental un abanico bastante grande de sonido, que por lo general lo que más destaca a la música surf es la reverb, que la reverb es cámara. Ese sonido que la viola tiene mucha cámara, que es el sonido primario del surf. Por eso nosotros decimos que no somos una banda de surf, nosotros somos una banda de surf intro, o sea, música surf y música instrumental. Y bueno, algo en vivo como va a haber ahora y otras veces, también sumamos otros ingredientes, otros invitados o cantantes que se suman a este género desde otras maneras, como puede ser el pan rock, como puede ser el rock and roll, como puede ser la música new wave. ¿Por qué eligieron esta estética tan particular en los Cajunas? Cuando nosotros formamos Cajunas en el año 2003, la primera apuesta fuerte es que nosotros tocamos con smoking, con lo cual vos, ya al presentarte como así vos con algo, te pueden gritar mozo, primer principal ya tocando, cosa que por suerte nunca pasó. Después te voy a contar una anécdota que yo la conté varias veces, que a nosotros nos invitó a tocar la renga en uno de sus shows y una gente afín a ellos me dijo, te voy a decir una cosa, me dijo. Cuando te vi tocar dije, estos cuatro pelotudos con estos trajes, ¿quién carajo se creen que son? Pero cuando tocaron me taparon la boca, te felicito. Y eso, como decís vos, la estética te da una hegemonía de visual, pero que por otro lado vos tenés que defender y tenés que apoyar también, porque, o sea, solamente es como todo, o sea, vos con el instrumento, con la ropa no vas a hacer nada, pero vos complementando eso, estás generando un viaje sonoro y estás dando un espectáculo, que es lo que se busca. Cuando yo me pongo un traje, que nosotros tenemos 230 shows y no hubo ni un traje, nosotros tenemos ya 7 juegos de ropa en todo este tiempo, es como, viste, como cuando un jugador de fútbol se pone los botines y sale a la cancha. Para mí tocar con un traje es representarme en eso y estar tocando algo y prepararme con mi ropa para tocar, o sea, salir de un plano de lo que yo estoy haciendo y ponerme en otro plano para tocar con los cajunes y ser un cajún en ese momento. Eso es lo que representa tanto tener nuestros instrumentos, que es muy particular, y tener nuestra ropa y tener nuestro show. O sea, eso es lo que me motiva desde ese lado. Y también me motiva muchísimo tocar, si bien como te digo, tocar con un traje, cosas que son para mí ultra rockeras, también me parece re loco, y me parece que es muy contrastante, volviendo un poco a lo de época abierta. A mí me gusta mucho que se mueva de esos lados, que vos ves un tipo de traje y ya si vos no conocés la banda, y este, ¿qué carajo hacen? ¿Entendés? Y que es un viaje, ¿viste? Es como estar en una película en un punto, ¿viste? Vamos al corte. Ya volvemos con Camino Personal, el nuevo disco de Papas Ni Pidamos.